Joven argentino, si tienes entre 16 y 21 años, no pierdas más el tiempo y forma parte de una de las brigadas de la Policía Federal Argentina, donde recibirás entrenamiento y capacitación profesional del mejor nivel. Aún estás a tiempo de convertirte en un verdadero profesional de la patria. Policía Federal Argentina, al servicio de la humanidad.